¿Te has preguntado alguna vez cómo será el futuro del Sol? Al igual que otras estrellas, el Sol es una esfera de gas compuesta principalmente de hidrógeno y helio, que está a casi 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Es 109 veces más grande que la Tierra y su masa 300.000 veces mayor que esta. Gracias a los astrónomos, hoy sabemos que la temperatura de la superficie del Sol es de 5.500 grados Celsius, mientras que su centro alcanza los 14 millones de grados. Debido a las altas temperaturas, se producen reacciones nucleares, que emiten una gran cantidad de energía, la que ha mantenido al Sol brillando desde hace más de 4.500 millones de años. ¿Pero qué pasará cuando se termine? Punto científico. El brillo del Sol se debe a la liberación de energía en la transformación del hidrógeno en helio, en un proceso conocido como fusión nuclear. Los científicos estiman que una estrella con la masa del Sol demora alrededor de 10.000 millones de años en transformar la mayoría de los núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, por lo que el Sol, que tiene 4.500 millones de años de edad, ha consumido la mitad del combustible. 5.000 millones de años después del presente, cuando el centro del Sol esté formado principalmente por helio, este comenzará a colapsar sobre sí mismo debido a su propio peso. Cuando esto ocurra, la temperatura en su centro se elevará hasta los 100 millones de grados, suficiente para transformar el helio en carbono, generando más energía, deteniendo el colapso y aumentando su tamaño al punto que al menos los dos planetas más cercanos al Sol, Mercurio y Venus, serán absorbidos por este. En ese momento el Sol será conocido como una gigante roja. Aunque la Tierra lograra salvarse, ya no será habitable, por lo que será necesario buscar otro planeta antes que esto ocurra. Es un desafío difícil, pero realizable considerando que tenemos miles de millones de años de ventaja. Durante sus últimas etapas, el Sol liberará un hermoso velo de plasma y gas ionizado conocido como nebulosa planetaria. Y el núcleo del Sol pasará a ser completamente de carbono, contrayéndose y transformándose en una enana blanca. Con el tiempo, al enfriarse, perderá su brillo y pasará a ser una enana negra. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.